Señor, hoy quiero darte gracias. Señor, hoy quiero darte gracias. Tú me has colmado de bendiciones. Tú me has colmado de bendiciones. Por eso, Señor, te quiero alabar. Te quiero alabar, quiero alabar. Déjame, Señor, que te cante. Te cante, te cante. Y que te diga que me entrego yo y que te doy mi amor. Señor, hoy quiero darte gracias.